Buenos días, buenas tardes, o lo que sea, amigos oyentes, esta es la sintonía Radio Real. Comenzamos hoy una emisión inédita, la primera emisión para todos ustedes, para todos vosotros, Radio Real. Una radio que no se emite por ninguna sintonía. Una radio que solo se puede escuchar a través de este blog. Una radio para ti. Una radio directa, concisa y real. Radio Real, emitiendo en prueba Santiago Ramírez, del que os habla. Y la música de Jean-Michel Jarre y Vangelis Tubular Bells. ¿Qué os podemos contar? Pues para empezar, en este primer programa, mini programa, en la sección de poesías tenemos la última poesía impresa, la última poesía puesta en este blog, Poesías de Noviembre. Es el poeta involuntario el que nos habla. Es el poeta que nos dice: destilas arrogancia, pero de verdad te amo. Te conocí en un sueño, mentiras involuntarias. Te he mirado a los ojos y he sabido que me amas. Soñé con el deseo, tu roja camisa, tu compañía. Me robaste la razón, me atraías en mi sueño. ¿Eres tú? No lo comprendo, solo sé que es puro amor. Hoy soñé que te soñaba y dentro de mi sueño deseé que nunca acabara. Quiero ser tu poeta personal para plasmar en verso mi amor eterno que de otra manera no sabría explicar. Me embargaste la niñez, me enseñaste la nostalgia. De ti me enamoré, por ti muere mi alma. Me quebraste el corazón, madrugando mi amor constante. Cautivaste mis sentidos y yo me entregué cobarde. La vida eterna te debo, aunque escriba mil susurros. Mi amor eterno te entrego y suplico que siempre estemos juntos. Aquí llega nuestra pequeña emisión, nuestro pequeño programa en pruebas de Radio Real. Os llevamos hasta el corazón lo que sale desde el alma. Amigos, hasta muy pronto. Cuidaros.